estamos aquí haciendo el primer podcast, el primer programa de radio, se podría llamar, para Sangre, Sudor y Máscaras, la página que obedece al proyecto del documental, el cual ya hemos, o han visto ustedes publicaciones al respecto, que ha llevado algún tiempo, pero que al fin y al cabo estamos llevando sobre buena marcha. Y hemos decidido traerles este podcast que puede contener opiniones, que puede contener opiniones acerca de la lucha libre local, lucha libre nacional y hasta internacional en un momento dado, platicando sin bronca de cualquiera de los temas que puedan ocuparnos. Somos nosotros, un servidor Pablo Sinue, mi amigo Roberto Juanz. Estamos en el ánimo de que también la gente participe, se vean involucrados luchadores, aficionados, la gente pueda expresar su opinión a partir de escuchar este programa y bueno, tener también el gusto de conocerles. Y bueno, como primer tema, pues vamos a hablar del boom que tiene actualmente la lucha libre, no solamente a nivel local, sino cómo se ha dado esto también a nivel nacional, y básicamente, como explicaba ya también Pablo, a nivel internacional, son muchos los aspectos que nos permitirían entender de este boom. Necesariamente, y hace unos minutos fuera del aire, platicando aquí con Pablo, pues hablábamos un poco de cómo la lucha gabacha, de una manera u otra, digo, aquí es a tema polémico, tema de discusión, pues ha beneficiado también que estas pequeñas y cortas entradas que se estaban dando, sobre todo en las arenas o en los espacios locales, pues se estén empezando a incrementar. Hablaría yo de ese beneficio, dado que la gente que está involucrada, los luchadores asimismo en esto, pues empiezan a ver que la lucha libre tiene un brillo, un renacimiento. Sí, hay una forma de entender esto del boom, ¿no? Para empezar, como una serie se puede entender, hablando de Jalapa, se puede entender que estas pequeñas arenas, como el Club Apolo, como El Reencuentro, han sacado carteles, se han visto nutridos, digamos, con más luchadores, con nuevos luchadores, con otras tantas ya consideradas leyendas, como Caballero Negro, que están trayéndonos luchas que probablemente no tenían tanta fanaticada. Y no es porque digamos que tienen un lleno, sí, sino porque hay más variedad, hay más interés. Otros sectores se comienzan a interesar, eso es lo que provoca un boom. Es decir, hay estudiantes, gente que no es de las colonias precisamente, que va a ver las luchas de estos carteles. Y obviamente la Arena Jalapa también responde a ello. Se fusiona, digamos, con elementos de la AAA, como hemos podido ver en los últimos meses. Crean rivalidades, se generan apuestas incluso. De hecho, si no estoy equivocado, va a haber precisamente la Arena Jalapa este domingo. Va a haber una lucha superestrella, encadenados, el Hijo del Tirantes contra el Eslabón Perdido, por ejemplo, ¿no? Es un mano a mano que se va a desarrollar. Estamos viendo un elemento conocidísimo de Jalapa, de la lucha libre local, que es el Eslabón Perdido, contra, bueno, el Hijo del Tirantes, que es otro elemento también. Y también aquí parece que es oriundo de la ciudad de Jalapa, o al menos su padre lo es. Y fíjate ahorita que comentabas esto, Pablo, digo, hay que darle el lugar y la pertinencia a quien pues tuvo la idea plena de desarrollar este tipo de carteles, tomando a consideración otras empresas. El auge de la lucha libre en Jalapa pues no es algo también inmediato, esto tiene muchos años, ¿no? Podríamos hablar desde la década de los 50 hasta la actualidad. Y algo que era muy importante, sobre todo que nos tocó a nosotros en los 80s, fue ese intercambio, ¿no? Donde venían personas de la Arena México, de la Arena Coliseo, y se creaban pues esas rivalidades, algunas me parecen hasta nostálgicas. Hablábamos del Apache en ese momento también, ¿no? Apaches contra Yango Yuke, ¿no? Que era, ellos eran ya también preliminares los domingos allá por el 86, 87, ¿no? Y cómo esto pues funcionó en gran medida, podíamos hablar de grandes llenos en aquellas épocas, igual a efecto de que ahora no los hay. Y comparto contigo, creo que la gente también empieza a ver un público distinto, ¿no? Desde lo académico, lo mediático, y gente que ya se empieza a vincular el propio las propias féminas, ¿no? Cuando hemos tenido la oportunidad de ir a las arenas pequeñas de aquí de la ciudad de Jalapa, el mayor número de personas son mujeres, ¿no? Hemos visto bastante mujeres. y esto obedece también a lo que es hacer público cautivo, ¿no? El prototipo de luchador que se solía tener en México en general, pues era el boilerzón, ¿no? El del cuerpo ancho, los brazos flacos, las patas flacas, pero bueno, que nunca demeritaba la calidad. Ahora se ha estilizado mucho a la figura del luchador. El prototipo del que hablamos se ha ido apartando un poco, lo cual no quiere decir que no exista, y que eso también, yo insisto, que eso afecte en la calidad de su lucha. Hemos visto chavos que cuidan el físico y que también cuidan su calidad luchística, ¿no? Aunque pueda haber algo de debate al respecto también, ¿no? Cuando dicen esto. Y eso, finalmente, atrae público cautivo, es decir, genera público cautivo, en este caso las mujeres, como platicamos. Uh-huh. Y a lo mejor teniendo esa posibilidad de la crítica, para con los nuevos talentos que se han presentado, particularmente mi crítica sería que se mimetizan con otros que en algún momento dado ya han tenido la fama o la fortuna, ¿no? Ahí tenemos el caso de Místico. Yo supongo que a nivel república debe haber millones de místicos, ¿no? Sí. En esta idea. Y ya no hay entonces la consecuencia de crear una nueva imagen, una nueva postura, un nuevo ídolo, ¿no? Eso yo creo que sí se ha perdido aquí en México, ¿no? Y sucede mucho con los chavos, con los nuevos luchadores, porque también ellos, cuando niños, veían al Místico. Cuando el Místico tuvo su lugar fuerte, recuerdo que era entre 2005 y 2007, 2008. Sí, quizás, exacto, ¿no? Claro. Y muchos de los chavos que ahorita están haciendo sus pininos como luchadores, que realmente vemos en su equipo, en su máscara, una reminiscencia de lo que es el Místico, es porque se convirtió en esa figura idolatrada, como en su tiempo lo habrá sido el Santo, como en su tiempo lo habrá sido el Solitario, el Huracán Ramírez. Sí. Generaron una respuesta, la respuesta por parte de los nuevos talentos. El mismo Aníbal era una respuesta a Black Shadow, ¿no? Así es. Generaron una respuesta que era, estos nuevos talentos iban a surgir a partir de la inspiración de otro luchador. Pero fíjate aquí también el revés que se da en esta idea que se puede tener de triunfalismo de la lucha libre. Pensé un poquito en André el Gigante, ¿no? Y pensé en Pegasus Kid, allá en el Toreo de Cuatro Caminos. Sí. Era la gente del extranjero, era la gente de afuera la que venía, la que quería luchar aquí en México, ¿no? Sí. Y ahora hay un efecto contrario. Sí. Ahora estas figuras desean luchar fuera del país. No necesariamente hablo de Estados Unidos, puedo hablar hasta de Japón, ¿no? Así digo es. Que allá es es de tradición. Sí, es de tradición. Y bueno, el hecho de que existe pues es toda esta influencia, yo creo que también responde al efecto de la globalización. Algunos han sido muy insidiosos al criticar a la televisión también como un desperfecto para la lucha libre, pero pues también esto se pone en carta abierta, ¿no? Creo que ha beneficiado mucho. Si nosotros prendemos la televisión cualquier día de la semana, no sé, ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche, podemos encontrar lucha libre, ¿no? Hay una promoción constante de lo que se está haciendo. Quizás restringida a hablar de la Coliseo, restringida a hablar del Estado de México, etcétera, pero eso no es sinónimo de que no esté, se estén conformando nuevos semilleros, ¿no? Jalapa es uno como tal. Efectivamente. La lucha libre está recibiendo mucha difusión. He escuchado algunos comentarios que dicen que no. Yo lo dudo, ¿no? Si bien tenemos AAA, como es ese ciñe, ¿no? AAA, la Arena Coliseo del DF, la Arena México, y AAA, bueno, son giras, ¿no? No necesariamente están en el DF, pero son los mismos elementos que están dando la llamada caravana. La Naucalpan, ¿no? También hay que tomarlo desde este punto de vista. La televisión podemos ver, creo que es en Fox Sports, la Arena Puebla. La Arena Puebla, es cierto. La Arena Coliseo de Guadalajara también. O sea, no está siendo si está restringido a los elementos del Consejo, a los elementos de AAA, es cierto. Pero no se restringe a las arenas y a sus elementos locales. Sí, es cierto, había descartado esta parte de Puebla y de Guadalajara. Ajá. Tienes toda la razón, sí. Y sucede que sí tienen esa difusión. Hay programas como el de Tercera Caída, que difunde lucha libre de toda la república. O sea, vemos actuaciones desde Acapulco, en Monterrey, en diversas, ¿no? Digamos, las llamadas arenas chicas, insisto, giras de AAA, giras de DTU, etcétera, pero que implican las arenas chicas o las arenas locales de otros estados, donde también podemos darnos cuenta de la lucha que se hace por parte de los elementos locales que, pues, se compaginan con los de las empresas que están de gira. Y ahorita que decías de DTU, fíjate también en esta idea, ¿no? De hacer la lucha libre global. Tuviste la oportunidad de ir a una lucha al bazar Y me decías que algo que te había gustado y que le gustó al público, pues es que esta era plural, era abierta, ¿no? Cada una de las luchas respondía a categorías distintas. Así Entonces, es. pues eso es un beneplácito para el público, ¿no? Así es. Desafortunadamente, sí, y sobre todo se da ahorita en estas fechas, hay un versus sobre la lucha tradicional y lo que se hace. Ya no llámenle lucha aérea, ¿no? Pero hay esa discusión. Creo que ambas se pueden presentar en una buena cartelera. Y Y ambas son DTU lo ha respetadas. hecho, ¿no? Y ha tenido influencia directa, sobre todo con estas luchas, llamadas luchas extremas, que por el hecho de ser extremas, no, tampoco no carecen, ¿no? No, De claro. un gran potencial. Debemos tener claro que cualquiera que se suba al ring debe estar preparado, debe tener un mínimo de preparación, o eso es lo que se espera, ¿no? Podríamos entrar a otro terreno tenebroso, pero no es el momento. Hablando de esta categorización de la lucha, lo que hace DTU es lo que hacía la antigua empresa de la ECW. Ellos traían lucha técnica, lucha la llamada extrema y lucha mexicana. Lo que hacía Paul Heyman era que llevaba a Estados Unidos a gente como Psicosis, Rey Mysterio, La Parca. Llegó a llevar a los villanos, Atlantis, a varios luchadores, Héctor Garza, entre ellos. Lo que en su momento, perdón, Sí, Pablo, se ajá. hizo con Mil Máscaras, con el médico asesino, un Por poquito antes, ejemplo, sí, ¿no? sí, aquí haciéndolo para llevar lucha libre mexicana a los estadounidenses, es decir, categorizaban. En este caso, pues la lucha libre mexicana se distinguía por estos elementos como Rey Mysterio, Psicosis, que fueron los que prevalecieron mucho tiempo en la ECW y que incluso llegaron a hacer carrera en Estados Unidos, igual Super Crazy. Era la lucha aérea, precisamente, ¿no? Y la combinación también de lo que era la lucha técnica. DTU hace ahorita lo mismo, le llama lucha de alto impacto, la lucha extrema, que es lo mismo, y hace esa como categorización, y está muy bien, y pueden convivir perfectamente, y pueden ser bastante respetados estos tres tipos de luchas que no están exentas de tener, pues, una forma de que la gente las vea de una manera que las pueda disfrutar sin que diga, no, esto no es lucha, ¿no? ¿Sabes de quién podemos hablar ahí? Del perro mocho, ¿no? Ajá. El perro mocho que, digo, para efecto de los que estamos aquí, hace muchos años, pues nos tocaba verlos en las preliminares, en las iniciales, ¿te acuerdas? Hace un tiempo. Y el cuate le fue echando ganas y ganas y ganas, y aparte tiene su técnica, aparte es un cuate que es aferrado, sabe interactuar con Es el público, carismático, es muy carismático. carismático, ¿sí? Y tú me lo platicabas, ¿no? Ahora ya es parte de las filas Desde de tú. DTU. Así es, otros luchadores locales. La Black Mamba, por ejemplo, luchador exótico que también pues se ha hecho de un nombre, ha estado acudiendo en las giras con DTU, que se reparten a veces con elementos de la AAA, y han respondido, han sabido responder, ¿no? Talento local que se ha estado proyectando discretamente, que realmente incluso llevan poco tiempo en esta empresa, pero que se han estado proyectando de una forma satisfactoria. Gente que ha tenido fe también aquí, sobre todo con personas, con material local, pensaba en Skyde. Y Skyde ya ves que gusta de venir mucho aquí a Jalapa, y no solamente a luchar, sino está muy involucrado en el entrenamiento de nuevas figuras. El Así señor es. Skyde es una persona de talla internacional, Internacional. Fue uno de ¿sí? los fundadores de Chikara con Mike Quackenbush. Se separaron ya, pero incluso todavía aún separado de Mike Quackenbush y Chikara, le suelen hacer homenajes en actuaciones de Chikara, ¿no? ¿Qué tan importante ha sido el señor River, bueno, Skyde, perdón, que ha sido reconocido? No nada más aquí, en esos terrenos, en Japón, en Estados Unidos. Y bueno, nada más que recordar como apunte, perdió la Sí, máscara sí. contra el Místico, precisamente, ¿no? Así es, contra el Ya místico. recordando ese detalle. Y ya que estamos asociando y hablando del místico y el posible ídolo de muchos de las nuevas figuras, pensaba en Radioactivo, ¿no? El luchador. Tuvimos ahí el chance un día de platicar con él y hablaba necesariamente de la idea de lo que representó para él el místico. Y también comentábamos que está entrenando, ¿no? Ya, Las filas de la del arena, consejo. sí, del consejo. Y pues bueno, pues eso nos quiere decir que en efecto tenemos madera, tenemos gente Tenemos talento. que está poniendo en alto a la lucha libre de Jalapa. Pensando que los semilleros a nivel nacional pues siempre han estado representados por Guadalajara, Torreón, la Ciudad de Monterrey. México, pues Baja California también, toda esta parte del Monterrey norte, también Monterrey, es claro. una Y grande. Jalapa tiene también esta precisión, ¿no? Quizás no ha sido tan fuerte. Tenemos el caso de Eslabón Perdido también, que en su momento, yo recuerdo, que lo iban a jalar a la fi, a las filas de este sí, de Triple de A, ¿no? Hecho, a nivel local sí militó bastante con la gente de Triple A, estaba a punto de quedarse allá como de plan, como lo hizo Gabriela. El mismo Tirantes como referee. Claro. Sí. Una lesión hizo que Gabriel dejara de estar en las filas de Triple A. Muchas dificultades que, bueno, precisamente en el documental de Sangre, Sudor y Máscaras tendremos los comentarios de estos personajes, del Labón, de Gabriel, e incluso de otros tantos talentos que nunca supimos, como el Yuke, nunca supimos que se iban a ir para allá, ¿no? Que el Yuke tuvo la oferta de tanto de la Arena México como de la AAA. Entonces estamos o como eso, otras tantas figuras que también se tendrán el chance de ver en el documental, que pues estuvieron luchando no solamente en la Coliseo o en México, sino hasta fuera del país y en constantes caravanas, ¿no? Con grandes figuras, sin dejar de ser ellos grandes figuras también. Así es. O incluso a veces, bueno, sucede, se toman otros personajes y eso representa también una manera de, pues, de mostrarse, ¿no? Como sucedió con el Tirantes, que pues, jalaba elementos locales para las giras de la AAA y pues, se enmascaraban de otro personaje. Sin embargo, pues yo respeto mucho cuando alguien se llega a enmascarar de nueva cuenta, y lo respeto porque creo que hay un porque se viven personajes, y hay personajes que a veces no lo sientes y tienes que cambiarlos. Claro. También noto mucha reticencia ante eso, ¿no? Dicen, ¿por qué se volvió a enmascarar? Recién perdió el ángel la máscara y él era el novillero. Sí. Y el, o sea, el novillero se enmascaró, fue el ángel y le reprobaban. Digo yo, ¿de qué forma afectas la calidad de su lucha que se reenmascare? ¿Se afectan algo? Bueno. Y podemos hablar de muchas tantas cosas al respecto. Y es un efecto de identidad, ¿no? Creo que pasa lo mismo con el fútbol, como ahora pasa algo así. En la lucha libre, sí. Y pensaba también en tres nombres, hablando de efecto, de localidad. Pues el señor Máscara Sagrada, el señor Octagón en su momento, y pues no era oriundo de aquí, pero el señor Triple A, Tony, no sé si, corrígeme, luchó también bajo la capucha de Caos. Caos, ajá. Sí, ¿verdad? Sí, claro. Sí, sí. No, y hablando de, por ejemplo, Octagón empezó como la amenaza elegante aquí en Jalapa. Ajá, sí. Él comenzó como la amenaza elegante. Máscara Sagrada, pues. Y nunca llegó a las estelares, ¿eh? ¿Verdad? No, eran preliminares a lo más. ¿No? Sí. Y vamos, fue un tipo que fue puliendo su estilo, que adquirió un personaje cuando entró a la empresa de Antonio Peña. Ajá. Uh-huh. El mismo Antonio Peña fue Espectro Junior. Espectro Junior. Fue Caos también. Caos. Entonces, podemos entender que, claro, terminó siendo un empresario, ¿no? Y se retiró debido a una lesión, etcétera. Pero esto es lo que, hablando de personajes, se entiende. Tú cambias de un personaje, adquieres otra faceta, adquieres otra personalidad. La misma Parca, ahora Elia Park, hizo un ligero cambio, es la auténtica Parca, Elia Park, pero hizo un cambio de personaje al fin y al cabo, ¿no? El Volador, Ramo Banda, hizo un cambio de personaje, es la Super Parca. Estamos hablando de gente que al menos yo no escucho que se les menosprecie. No. Esto que acabo de decir, no escucho que se les menosprecie por haber cambiado de personaje. El mismo La Parca ahorita fue Caris la Momia, ¿no? Y de Caris la Momia a La Parca, pues le benefició el cambio de personaje, ¿no? Y fíjate que con los locales, no sé, a lo que tú me puedas mencionar, con los locales no se da esto, ¿no? Aún ante la pérdida de la máscara o así mismo con la cabellera, prevalece, ¿no? Hablábamos bueno, hace poquito del Caballero Negro. Ya más de 30 años en las lonas. No, señor. Y gran señor, ¿no? El eslabón perdido también, que a efecto de su personaje se ha visto involucrado también en otras en otros ámbitos importantes, ¿no? Uh-huh. De aquí en la ciudad de Jalapa. Claro. Precisamente esto, hablando de que aunque pierdan la tapa, ¿no? Sí. En un momento dado y continúen con el personaje, eso también es otra forma de respeto del mismo, ¿no? Del luchador. Digo, porque a veces se siente que cuando pierden la máscara es como si ya valió este güey, ¿no? Ya valió madres el personaje, ya no sirve. Y no es cierto, hay unos que adquieren mayor repercusión cuando dejan de tener la tapa, pues el gran ejemplo de El Satánico, de Sangre Chicana. Los Espanto, ¿no? Entonces, es un magnánimo ejemplo, Los Espanto. Y a nivel local, pues podemos hablar del mismo Yuke, que empezó enmascarado. Así es. Pierde al poco tiempo de haber debutado. Y se hizo de todo un nombre y una personalidad sin la tapa. Asimismo, también el Gorila Infernal. El Gorila Infernal. El Gorila Infernal inicia que, enmascarado. Que se volvió mucho más querido. Sí. O odiado, como si fuera a quien representara, al rudo o al técnico, estando sin la máscara. Así es. Y repitiéndonos un poco, el Caballero Negro, así sucedió también con él, ¿no? Pierde la máscara y se convierte también en un ídolo. Y aparte en una herencia luchística, ¿no? Porque ahí después tenemos el Caballero Negro Junior, tenemos al Caballero Negro Ninja. Caballero Ninja. Sí. Que por años se han mantenido, yo recuerdo hablando de espacios, uh-huh. Se hacía lucha libre allá por Mártires 28 de agosto allá, también. Ajá, rumbo al rastro. Ahí me tocó ver a Sami Lendechi, me tocó ver también al Caballero Ninja. Sí, y son personas, digo, Sami Lendechi no, le perdimos la vista, el astronauta, ¿no? Que uh-huh. para efectos también de nuestro documental, no, pues. lo llegamos a barajear, y muchos de estas grandes figuras desafortunadamente no sabemos qué de ellos. Creo que este espacio también va a servirnos para esto, ¿no? Poder encontrar a muchos de estos personajes que se nos desaparecieron, sí. Así como por más que buscamos y mira que sí hicimos una cierta investigación. Sí, sí. Quienes nos escuchan por el tiempo que llevamos, o sea, deben de entender que la neta no estuvimos brazos cruzados. Esto ha sido pues un gran placer trabajar en ello, puesto que ahora pues decidimos también llevarlo a efectos de radio, ¿no? Uh-huh, así es. Bien, entonces platicábamos, ahorita nos extendimos un poco. Sí, pero sí, claro. Yendo con esto del boom, de la retomamos, lucha. Sí, claro. Retomando esta parte, digo, ha sido bastante bueno considerar todos estos causales, pero sí. Yéndonos de nuevo a esta parte del boom, tenemos que considerar también otro aspecto del mismo. El boom de la lucha se podría entender que le afecta, porque ese público que están adquiriendo ahorita por el boom, sean las circunstancias en las que estén, es susceptible de perderse, es susceptible de que recaiga. Cuando identificamos los llamados boom de la lucha, estamos hablando de picos, uh-huh. Y que inevitablemente, si estamos hablando de boom, hay una bajada, porque si decimos el boom del 92 y luego decimos el boom del 99, entonces ¿qué pasó entre, o sea, cuánto duró el del 92? Pues un par de años, ¿no? Unos 3 años, el 95, del 95 al 98 bajó. Creo que el más largo fue el de los 90s. Creo que fue el más largo, sí. que volvieron a los horarios estelares, hablando desde la televisión abierta con Televisa, sí. Volvieron a los horarios estelares los domingos, me acuerdo, las funciones de la Arena México, que eran cuando estaba Octagón, cuando estaba el Hijo del Santo, cuando estaba Máscara Sagrada. Cuando estaba Lismark todavía. Lismark todavía en activo. Que había mucha representatividad en la lucha, y de hecho la AAA ya tenía unos cuantos años haciendo lo suyo, pero había una especie de considerables distancias que estaban cubriéndose con la fuga de luchadores, ¿no? Y que hacía que el boom de la lucha libre se repartiera entonces en dos empresas, en dos opciones, no tenían nada más una. A la par se estaba quebrando también el toreo de Cuatro Caminos, ¿no? Así y entonces es. Empezaban a conformarse como los luchadores independientes, algunos de estos. Así es, los luchadores independientes que surgieron por parte del toreo de Cuatro Caminos, uh-huh. como su casa principal. Así es. Que hacían unas, a veces, pequeñas giras, y que también tenían la forma de jactarse de traer figuras, ¿no? De enfrentar a André el Gigante contra Canek, por ejemplo, ¿no? Y había este rollo como de las televisoras, digo, el hecho de que precisara ya en los últimos años el toreo de Cuatro Caminos siendo funcional, el mismo Dos Caras y Canek se les vio en el consejo, se les vio televisados, claro, ¿sí? Claro, y eran de los pocos elementos que podían ir libremente de empresa a empresa, como con AAA, donde también llegaron a figurar. Sí, es cierto, Dos Caras. Así es. El psicodélico también. El psicodélico. Los tres hermanos eran los que estaban ahí rolando entre empresas. Yo recuerdo muy bien rivalidades cabroncísimas. Por ejemplo, Mil Máscaras con ¿cómo se llamaba este cuate? The Killer. The Killer, claro. Que también la traía con Canek, pero bueno. Canek también era de los. Y con Fishman y con Perro Aguayo. Con Enrique Vera, ese era su. Enrique Vera, era su coco. ¿No? Sí, era su coco. Que es el que está con Andy Barro. Sí. Desgraciadamente, bueno, ahorita nos podemos ceñir más que nada al recuerdo. Afortunadamente, ahorita estamos en una época donde el registro de video existe y podemos acudir un poquito a refrescar la memoria. Pero no todos los eventos de ese entonces fueron grabados y no todos los podemos recordar exactamente. Pero hablando de esas rivalidades, volviendo a esta parte, uh-huh. Bueno, Mil Máscaras, Dos Caras y Psicodélico. Se podían dar el lujo de tener rivalidades en cada una de las empresas que existían como grandes opciones. Promo Azteca, me acuerdo que también Promo Azteca llegó a transmitir lucha libre de hecho de elementos independientes del toreo. La extinta Imevisión lo hacía con Toreo de Cuatro Caminos, ¿te acuerdas? Me acuerdo que de hecho veías nada más las luchas y no había nadie narrando. sí. Nada, las veías como si estuvieras en la arena y se me hacía bien extraño no escuchar a dos tipos ahí hablando cosas. Y antes, en el martes pugilístico y sabatino, por parte de la televisora fuerte, pasaban eventualmente lucha libre de la Coliseo, no sé si te acuerdas, sí. Allá también por los 80s, muy, sí. Muy poco, ¿no? Y luego ese caminito que se abría la lucha libre nada más como un resumen en acción. Ajá, el resumen en acción. 2 minutos. Y era bien chido, ¿no? Tú te aguantabas todo acción y sí, esperabas sí, a que viniera esta parte. Que ya, que por lo regular, ya en esta última, en el declive de los 90s, pues los pequeños clips que nos aventaban en acción, pues eran los emblemáticos Máscara contra Máscara, Atlantis Kung Fu, Rayo de Jalisco versus Cien Caras. Ajá, las rivalidades fuertes. Sí, las rivalidades fuertes, ¿no? Y si había algún elemento extranjero, que no olvidemos que también, ya hace rato hablabas de Pegasus Kid, sí. Que traía la arena a México, ¿no? Los Machín, gente que venía, como les gusta mucho Bigelow. Decir, Bam Bam Bigelow, Salomón Grundy, bueno, los Grundy, ¿no? Uh-huh. Los dos, Aarón y Salomón, uh-huh. Que venían, a como dicen muchos, a curtirse aquí. Otros venían no nada más a curtirse, también venían a sentar algo de, digo, Pegasus Kid, Chris Benoit, toda la escuela del mundo, ¿no? Y, sí. Y se vino a dar la madre con el villano tercero que lo desenmascara. Con Arturo, que termina perdiendo la máscara. Y eso era la parte de lo que venía el resumen en acción. Uh-huh. Bien. Hablábamos entonces con esto, con respecto a eso del boom. Sí. De que tenía sus picos y tenía sus bajadas. Claro. Sería interesante, ¿no? Saber lo que también lo que la gente opina al respecto de esto, porque hay muchas visiones de por qué habrá descendido el poder de la lucha libre para hacer sentar traseros en los asientos, ¿no? Hablábamos de este público que dejaba de ser cautivo, que estuvo por parte del boom. Veíamos en las arenas que, y de esto tú tendrás una gran opinión, yo estoy seguro, sí. De que dejaba de estar el llamado pueblo, de que dejaba de estar los clasemedieros, o sí. La clase baja, y o la clase baja estrictamente, si hablamos de la lucha libre, hay muchos más años atrás, y se comenzaba a sentar gente clase mediera, clase media alta, clase alta incluso, que a nosotros, a los que nos tocó estar en las arenas, nos daba cierta curiosidad, ¿no? Ver llegar luego a algunas familias así como medio así ricachonas, es. Medio, así es. Respetables, entre comillas, sí, sí, sí, sí. De aquí de la localidad. Y pensar en ellos como, dices, caray, pues ya vienen estos, les gusta la lucha. Y esa cierta, cierto rechazo que había por parte también de la gente, ¿no? A ellos, que se volvían al fin y al cabo un público que estaba en esto por moda. Y que algunos habrán quedado, otros no. Qué bueno por los que se quedaron, ¿no? Claro. Sobre todo, ganó la lucha libre y ganó adeptos. Es que se convirtió, y qué bueno que lo tomas, ¿no? Como la condición del pueblo. Se convierte en la forma de entretenimiento para los otros, ¿no? Situación que hasta cierto punto era celada. Durante mucho tiempo aquí en la Arena Jalapa, esos llenos magistrales, pues incurrían nada más en las personas pues de un estrato social medio bajo. Fíjate que aquí corresponden también otras situaciones, las propias crisis hasta económicas, ¿no? Una de las pocas asistencias a la lucha libre, pues corresponde también ya no a los altos precios, sino al número de integrantes que pueden conformar una familia, ¿no? Para la asistencia en ello. Y el hecho de que estas personas se quedaran me recuerda, lo hemos platicado aquí en corto, pero creo que es efecto de lo que estás diciendo, y esperamos sus opiniones. Como decía Pablo, aquí lo importante es que ustedes también puedan interactuar, que nos puedan decir cuál es su postura al respecto de los temas u otros temas que pudiesen ustedes proponer. Cuando estudié la primaria entre el 86 y el 92, me acuerdo pues que era un asiduo a la lucha libre local y nacional. Pero interesante que con el grupo de chamacos, de infantes con los que me llevaba, desmeritaban mucho la lucha libre, ¿no? Había una condición bien estigmatizada, que era un deporte pues bajo, era un deporte ni siquiera deporte, ¿no? Pero el efecto de la espectacularidad se lo da la televisión. Recuerdo ya que para cuarto o quinto año todo el mundo ya era fanático de la lucha libre, las chicas también, las niñas, ¿no? Y lo mejor aquí, el regocijo, es que uno ya tenía una escuela, ¿no? ¿Te acuerdas que lo platicábamos? Y que creo que nos pasó, no nada más a ti, creo que a mucha gente le pasó esto. Seguro. Sí. Seguro que sí. Y el hecho de que hubiera esta pues este jale con la gente, con las chavas, por ejemplo, sí, ¿no? Que ya les gustaba y otros que no les gustaba. Y que antes era así como que, no, pues este naco, sí, y demás. Sí. Pero ¿cómo implica el hecho de que esto de la lucha libre tenga un jale que no se remita a un solo tipo de personas? Que tiene un jale que se puede maximizar a cualquier otro gusto y dejar de lado el que sea o no un deporte, el que sea o no un espectáculo, el que sea o no lo que tú quieras, sino que es algo que se puede ir a disfrutar bastante. Y como muchos lo aluden, puedes ir en familia, puedes ir tú solo, puedes ir con tu novia, puedes ir con los cuates. No es exclusivo, la verdad, la lucha libre no es exclusiva y no debiera ser exclusivo. Y yo creo que no es tan complicado también hablar de esto, pues ya respondiendo a los términos sociales, pues es esta divergencia, ¿no? Este enfrentamiento entre el bien y el mal, que muchos de nosotros pues lo hemos comentado, lo sabemos, pero creo que tiene esa representación. Aparte, se consolida pues esta idea del ídolo, esta idea de la figura. Hay una idealización de lo malicioso, de la marrullería, y hay una idealización de la técnica, ¿no? Y de la gloria. Entonces, eso entra a todas las esferas sociales, ¿no? No hay limitaciones, ¿no? La lucha libre invita a eso. Y pensaba en el boom. Creo que también, viéndolo desde una óptica más amplia, el boom lo tiene todo México. Platicaba con unos cuates que viajaron a hace poco a España, otros que anduvieron por Inglaterra, ¿no? Que hay circuitos de gente que vivió mucho tiempo aquí en México, oriundos de México, que empezaron a conformar circuitos, uno en Barcelona y otro en Londres, ¿no? Y que es un recibimiento de la lucha libre tremendo, ¿no? Gente que ya se dedica de lleno a esto en otros espacios que era impensable que pudiese tener este jale, ¿no? Claro, sí. Bien, pues no sé si ahorita a continuación con esto, estaba yo checando la cartelera, ya es que hace ratito platicábamos, sí, de que va a estar Lucha de Cadenados en la, claro, en la Arena Jalapa, de Triatirantes y el Dabón Perdido, aludiendo un poquito a toda esa condición del boom nuevamente. Claro. El Arena Jalapa, o en Jalapa más bien, en las arenas que esto conlleve, sea el Reencuentro, sea el Apolo, incluso la reciente del Porvenir, hablar de nuestros amigos de La Calera, que pues ahorita me parece que ya no están realizando ahí funciones, pero hay un estacionamiento ahí en Clavijero, ¿no? En donde ellos ya también están poniendo sus pininos, y en la Colonia Revolución también parece que hay algo, Pablo. Ajá. Bueno, esto parte del interés que hay, ¿no? Y de muchos nuevos talentos también con respecto a pues poder ser un equipo, a echar las maromas y también hacer caso de lo que es pues el amor a la lucha libre, ¿no? Yo eso sí puedo estar seguro de que hay gente allí que elementos he visto que aman el hecho de pararse en un ring y que les da mucho profesionalismo. Estaba viendo en la cartelera, a colación de esto, sí, estaba claro, viendo que va a estar cuate, va a estar Peligro, que es un güey que tú ya lo sabes, admiro bastante. Sí. Que es de esos, cuando ves a güeyes como ese, el luchador así, que dices, estos son los que nacen para luchar, ¿no? O sea, hacen luchadores, pero algo traen para estar encima del ring. Y eso es carisma, ¿no? También sí, eso es carisma. Sí. Y sabemos, bueno, va a estar también en la lucha Peligro y el Bucanero Infernal contra Flyer Boy. Flyer Boy, que es otro chavo que también ha estado ahí haciendo el esfuerzo, que se ha estado dando sus buenos madrazos. Perteneciente, hicieron un trío por ahí con el Vengador Radioactivo y Extremo. Sí, ¿no? Era la Fuerza Aérea Jalapa. Un terrible rip-off de la Fuerza Aérea AAA. Pero bueno, pues así se pusieron el nombre. Está chido. Yo creo que no necesitan andar pidiendo nombres prestados para demostrar calidad. Claro, ellos lo tienen. Sí, y vamos, los tres cabrones son muy buenos. Esa es la descomposición de la cual también te hablaba, ¿no? Esa forma de mimetizarse, pero bueno, ajá. Sí, porque también querían hacer la milicia jalapeña, ¿no? Como la del AAA. Ajá. Vamos, hay que echar un poquito más de imaginación, ¿no? Claro. No creo que les vaya a doler el cerebro si le piensan un poquito más con, sí, los nombres, ¿no? Es una lástima que se copien nombres de otras empresas, pero también es bueno que le puedan dar cierto lugar o cierto honor a ello. Bueno, buena noticia. Sí. Volviendo a esto, Flyer Boy de Sello Azul contra el Peligro y el Bucanero Infernal. Va a ser una interesante cartelera este domingo 7 de abril para quienes quieran darse un Arena motivo. Jalapa a las 7:30 de la noche, ¿no? Es cuando se abre taquilla desde antes, pero a las 7:30 es cuando. Entre 7:30 u 8. Ya están empezando la lucha. Sí. 6:30 está programado, ya sabemos que luego la flota tarda un poquito en reunirse, más en dominguito, pero va a ser un buen cartel. Creo que va a valer la pena. Va a estar también involucrado Gabriel o Gabriela, que siempre es Bueno, verlo, va a estar haciendo trío con Linterna Verde, que es un chamaco que también Que también, se las claro. trae duro. Así es. Tuvimos la oportunidad, ¿te recuerdas?, de verlo primero en el Apolo y ya después en la Arena Jalapa, ¿no? Exactamente, nos tocó verlo curiosamente en el Apolo, donde dio una gran lucha en Sí, Estados Unidos. una muy buena Y lucha. que de hecho tenemos video de eso, tenemos Así grabación es, de eso y así es. que va directo para el documental. Así es. Y va a estar complementándolos el Vengador Radioactivo, precisamente. Contra el Rey Infierno, Poseidón, que ya regresó de su lesión hace algunas semanas, y GMC. De estos elementos locales, esta es la función de la Arena Jalapa. No encontramos ahorita función para el Club Apolo, después de la que hubo ahorita el 17 de marzo, que vino gente como Joe Líder, el Moscow X-Fly, también vino. No vemos ahorita programación, pero siéntanse la libertad al escuchar este podcast de agregar de etiquetar a Sangre, Sudor y Se los Máscaras agradeceríamos en mucho. su cartelera. Igualmente con el reencuentro del que ahorita ignoramos si exista Con una el entrada. reencuentro, comentaba también una de las grandes figuras de Jalapa, el Intocable, que viene el aniversario del señor Caballero Negro, ¿no? Así es. Entonces, pues los mantendremos informados y yo creo que será pertinente que asistamos. Este señorón, pues ha dejado mucho en alto lo que es la lucha libre Así es, aquí en la ciudad. y sigue siendo un gran luchador, sigue dando buenas luchas. Así es. Hemos tenido oportunidad de verlo en algunas Así es. recientemente y sigue siendo un gusto verlo encima de un ring. Así es. Bien, pues con la salvedad de que tengas algo más No, que no, pues agregar. agradecerles, digo, este es el primero de muchos. Lo único que lo solicitamos, pues, es su entera participación. Esto lo hacemos como el documental en inicio, simplemente por el amor a este deporte que muchas satisfacciones nos ha dejado, ¿no? Y pues que siga la lucha libre. Muy bien, pues gracias. Nos despedimos. Somos Pablo Sinés y Roberto Juans. Aquí en este primer podcast de Sangre, Sudor y Máscaras. Lleven gusto de etiquetarnos, si les Y parece. por ahí nada más, perdón, se puso por ahí un pequeño textito de que vienen algunas sorpresas, estén al pendiente. Hay varias cosas interesantes con Sangre, Sudor y Máscaras. No solamente es el documental, es toda una serie de actividades, toda una serie de aspectos que van a engrandecer a este deporte que tanto queremos. Bien, pues muchas gracias. Gracias. Adiós.